Bueno, aquí estoy para explicaros, a petición de Matilde, una historia que yo ya tenía olvidada, pero resulta que me hizo gracia porque hace referencia a unos franceses, que para mí, pues en aquel tiempo los valoraba, bueno, los continúo valorando, como personas que aprecian a los animales, que saben cuidarlos, porque bueno, la historia que yo quiero contaros es de cuando yo era muy pequeña, que vivía en un pueblo que casi no había, no llegaba a los 1000 habitantes. En las casas, en casi todas, había perros, pero los perros no convivían en la casa, los perros siempre estaban en las calles. Entonces, los perros, tú sabías, este es de esta casa, este es de este señor, los conocíamos todos a los perros. Y para los niños, que también jugábamos en las calles, era una manera también de distraernos y les tirábamos, había quien acertaba tirándole una piedra, o sea, era un maltrato, pero que en aquel momento para nosotros era una diversión. Entonces yo siempre iba con un primo mío, que éramos de la misma edad, y decidimos, como vimos muchos perros, que podríamos guardar unos cuantos perros que veíamos en la calle, los pequeñitos, y guardarlos en un sitio, alimentarlos, y para más adelante, cuando ya estuviese el perrito más grande y más decente, presentarle a los franceses que me solían venir, porque claro, mi pueblo está bastante cerca de la frontera. Y venían con frecuencia familias y personas que venían de paso, que iban a Pamplona, pero... Y de nuestra ocurrencia era eso, ofrecerles los perros, nos darían una propina y hacíamos un negocio. Pero bueno, ya teníamos recogidos como 5 o 6 perros. Para alimentarlos cogíamos cosas en casa o les pedíamos las sobras. Pero entonces un día mi padre descubrió el pastel y se encontró con 5 o 6 perros. Y los abrió el cercado que los teníamos metidos y los sacó todos a la calle. Entonces, claro, vino las consecuencias, que era la última vez que metíamos perros allí y que no quería saber nada de perros ni de negocios con franceses. Y así se nos fue el negocio soñado, se nos fue al traste. Ya, vale, Matilde, ¿te ha gustado? Vale, a ver.